Bueno, el equipo de se llama Equipo de Enseñantes de Mapuzungún Furilovche. Está integrado por varias personas: Marisa Malvestiti, que trabaja en la Universidad de Río Negro; Lorena Cañuqueo, que también trabaja en la Universidad de Río Negro; Pablo Cañumí, que es un enseñante de Mapuzungún; Paula Allende, que en este momento se está desempeñando como curriculista en el proceso de transformación de la escuela secundaria rionegrina y es quien lleva como la voz en cuanto a la formulación del diseño curricular en la parte inherente a la materia Mapuzungún. Y bueno, Patricia Pichunleo, que soy yo, que también estoy formando parte del equipo. Todos nosotros nos conformamos recientemente, el equipo no tiene tanto en términos formales, nos conformamos como equipo, pero venimos hace muchos años laburando el tema del Mapuzungún, y el equipo lo que hace es trabajar. El año pasado hicimos la primera capacitación de enseñantes de Mapuzungún para nivel medio, porque se empieza a dictar en la escuela, en la nueva escuela rionegrina, en la materia Mapuzungún, en dos escuelas de la provincia. Entonces había que como acreditar a la gente que va a hacer, quien va a dictar esa materia. Ese mismo proceso está llevando adelante en este momento en la ciudad de Viedma. Lo que fue el año pasado la capacitación de enseñantes en Bariloche, ahora está llevándose a cabo en Viedma. Y nuestra tarea se aboca básicamente a la profundización, a la sistematización y a la enseñanza de nuestro idioma, que es el Mapuzungún, ¿no? Entonces, parte de nuestro equipo estamos trabajando en Viedma, otro está en la cátedra, en la materia optativa de la Universidad Nacional de Río Negro, para el dictado también del Mapuzungún. Así que las tareas se vinculan con eso, y en este momento presentar un libro con temática mapuche. El día viernes 28 se van a presentar dos libros. Un libro se llama Mapuzungún Taché, que es una recopilación de internados lingüísticos. La gente que viene a presentar los libros se llaman, se conforman en un equipo también de enseñantes, que se llama Comkin Mapuzunguain Uariameu. Todos aprenderemos Mapuzungún en la ciudad. Significa eso. Son un equipo que se ha conformado hace más de 10 años y que están haciendo tareas de divulgación y de enseñanza del Mapuzungún, y un repositorio digital de todos los materiales en Mapuzungún, digamos, para que la gente pueda acceder a la página y pueda descargar información, clases, todos vinculados con el idioma. Ellos han llevado adelante una dinámica novedosa, súper interesante, que tienen que ver con inmersiones lingüísticas, que llamamos internados. En Mapuzungún se llama Coneltun. Y el primer libro, Mapuzungún Taché, es una recopilación de algunas dinámicas que se utilizan en esas instancias de inmersión lingüística, que son los internados. Y el segundo libro es mi primer diccionario Mapuzungún, que también tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje del idioma. Y después hay un audiovisual que se llama Quiñera Upa, que también tiene que ver con esto de cómo conjugar como los idiomas artísticos y la divulgación y cómo la difusión del Mapuzungún, pero con títer y con otras dinámicas también. Entonces el audiovisual, que también lo hace gente del equipo que viene de Santiago de Chile, están llegando a Bariloche entre jueves y viernes, traen esas tres posibilidades, digamos, dos libros y un audiovisual. Sí, la actividad va a ser el viernes 28 a las 19 horas en la sala del Consejo Deliberante. La presentación más los audiovisuales tienen una duración aproximada de 2 horas, y los materiales van a estar a la venta ahí en el lugar, en el momento, digamos, que va a estar la gente del equipo mismo que ha realizado los materiales vendiéndolos ahí. Así que bueno, el que pueda acercarse tiene la posibilidad. Son precios accesibles dentro de todo, entre 300 y 350 pesos cada material. Es la invitación, y es libre y gratuita, y con la oportunidad de conocer un trabajo enorme, sistematizado, y que se puede encontrar. Los materiales son de difusión masiva, digamos, están en páginas en internet. Entonces, como el Mapuzungún se va como compartiendo, sistematizando y difundiendo para la enseñanza y el aprendizaje, es un paso enorme que la gente de Comkin ha hecho, y que bueno, tenemos la oportunidad de conocerlos y conocer su trabajo también. Voces al mar.